Contentos de que haya salido la licitación. La verdad que bueno, es una obra muy esperada, así que contentos de que haya habido un oferente y que bueno, se haya presupuestado esta obra que tanto se anhelaba. ¿Cuándo tiene pensado iniciar con esta obra? Y bueno, en base a los trámites administrativos, firma de contrato y demás, estimamos que para los primeros días de noviembre. Así que estos días vamos a adjudicar la obra, a hacer la firma del contrato y el mes de noviembre va a estar dedicado a la ejecución de la obra. Es una obra corta, de un mes de duración, así que entendemos que ya para el último mes del año ya va estas dos cuadras y media de la Guatemala entre Las Heras y Dorrego ya va a estar pavimentada, reencarpetada en realidad. Los principales ejes son el bacheo y la repavimentación de la calle Guatemala. Exactamente, sí, el trabajo es más que nada, bueno, hoy la calle de público conocimiento está llena de baches, la idea es limpiar esos baches que se han mitigado con calcario o con rapibach, que es el material que contamos hoy en día para hacer este tipo de mitigaciones, limpiar todo eso, echar una capa de asfalto en caliente, que tiene una mayor adherencia y produce una solución mucho más integral, y arriba de eso, ya con la cuadra, ya con todos los baches tapados y mitigados, hacer el recarpetado completo con una carpeta de 4 centímetros. Y ya con eso tendremos una carpeta asfáltica hecha nueva. Otra obra con la que comenzaron fue la del Parque Independencia, con la del Globito Azul y entre el CAPS también. Exactamente, sí, es una obra llevada al área pluvial, que es la desobstrucción del conducto pluvial que corre por la Giachino y que, bueno, cada vez que llueve se inunda. Hay una obstrucción que entendemos está en parte del tramo de la cañería y que, bueno, empezó la empresa a abrir bocas de ataque para desobstruir esa cañería y, bueno, cuando la próxima lluvia que escurra correctamente, como estaba planteado cuando se ejecutó la obra original. ¿Cómo vienen con el tema, precisamente, como pasa en el Globito Azul, en otros lugares de la ciudad, como es, por ejemplo, el barrio Los Fresnos 2? También, bueno, eso vamos a hacer una adquisición de una bomba nueva para reforzar ya la estación de bombeo y poder de alguna forma duplicar el poder de bombeo del agua pluvial. Martín, otra obra que se ha hablado mucho últimamente es el puente ferrocarretero de la ciudad de Viedma. ¿Se tiene pensado trabajar ahí también? Estamos en contacto con la gente de MIPAR en Patagones para ver de qué manera se puede interactuar entre las dos secretarías y de alguna forma plantear obras de mejoras en el ferrocarril. Sí.